Ninguna persona se merece que le hagan bullying por cómo es o su aspecto físico. Nunca te quedes callado si sufres o eres testigo del bullying. Ponte de la parte de los que sufren bullying. La igualdad. Las mujeres y los hombres trabajan lo mismo y las mujeres cobran menos. También cuando un hombre juega con muñecas o cosas de chicas, lo llaman gay. Los hombres piensan que las mujeres somos objetos sexuales. Nosotros podemos solucionar eso si nos ponemos todos de nuestra parte. Las mujeres no son un objeto sexual. El que una mujer vaya con un vestido entallado o corto no significa que sea un objeto sexual. Es decir, nadie tiene que decirle nada y hacerle nada. Las mujeres no son un objeto sexual. No está bien que los hombres se fijen solo en el físico de una mujer y no en la personalidad. Las mujeres no son un objeto sexual. Tampoco está bien que en los telediarios solo salgan hombres o mujeres con un buen físico y no salga gente con sobrepeso o minusvalías. La discriminación. Una persona puede tener relaciones con la de su mismo género, al igual que una mujer puede jugar al fútbol y un hombre puede practicar ballet. Todos podemos maquillarnos. Un hombre puede tener las uñas pintadas. Que te guste una persona de tu mismo género no es ningún insulto.